la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9 de la mañana. Nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 21 de abril de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Hipermueble, ahorro garantizado. Demuestra que sabes comprar con estos superprecios. Elegante dormitorio de matrimonio ahora solo 699. Moderno comedor apilable 449 euros. En Hipermueble tienes las últimas novedades en dormitorios, comedores, sofás, colchones, auxiliares con los mejores precios. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble, ahorro garantizado. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hipermueble, ahorro garantizado. Demuestra que sabes comprar con estos superprecios. Elegante dormitorio de matrimonio ahora solo 699. Moderno comedor apilable 449 euros. En Hipermueble tienes las últimas novedades en dormitorios, comedores, sofás, colchones, auxiliares con los mejores precios. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble, ahorro garantizado. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. Hoy por Hoy Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Las 12 de la pasada noche cumplía el plazo para la presentación en la Junta Electoral de Zona de las candidaturas de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Recordamos que en nuestra ciudad la única lista que se ha presentado públicamente de forma íntegra ha sido la del Partido Socialista, concretamente encabezada por el actual alcalde, secretario general del Partido Socialista en Jodar, José Luis Hidalgo. A continuación, en el puesto número 2 se sitúa María Teresa García Gómez, en el puesto número 3 Juan Caballero Mengíbar, en el puesto número 4 Juan Ibilche Cejudo, en el puesto número 5 José Luis Latorre Navarrete, en el puesto número 6 Vicky García Raya, en el puesto número 7 Diego Germán Ruiz, en el puesto número 8 María Dolores Viedma Oliva, en el puesto número 9 Diego Núñez Pastrana, en el puesto número 10 Paqui Marcos, en el puesto número 11 Enrique Yerbes Cazorla, en el puesto número 12 María José Raya Herrera. Así hasta los 17 que integran esa candidatura, además de los suplentes correspondientes de las demás fuerzas políticas. Públicamente no se ha presentado ninguna de ellas. Esta relación puede adelantar que, por ejemplo, el Partido Popular, su candidatura la encabeza su presidente local, Juan Ruiz Raez. En el puesto número 2 se sitúa Pedro Antonio Patón Balboa, en el puesto número 3 María Inmaculada Valdivia Blanco y en el puesto número 4 Alde Francisco Vilches Rodríguez. Izquierda Unida, la candidatura encabezada por su coordinadora local, Juana Cazorla, en el puesto número 2 José Padilla, en el puesto número 3 María Cruz Ratia. Con respecto al partido andalucista, solamente se tiene conocimiento de que su responsable local encabeza la candidatura, Juan López Blanco. Esta relación, en todo caso, puede apuntar a alguno de los miembros de la dirección local que seguro formarán parte de esa candidatura: José Herrera, Ángel Patón, Antonia Martínez, Ildefonso Moreno, Pedro Rojas, Isabel María Patón y también José Antonio Bodala León. Con respecto a Ganemos, también esta relación puede adelantar los 5 primeros puestos de esa candidatura, que se presentará esta tarde a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. En el puesto número 1 Antonio Sánchez Herrera, en el puesto número 2 Manoli Blanco Moreno, en el puesto número 3 Manuel Vargas Galeano, en el puesto número 4 Virginia Herrera y en el puesto número 5 José Jiménez. También, en clave política, seguimos rescatando testimonios de la última comparecencia ante los medios de comunicación del candidato por el Partido Socialista, su secretario local. El pasado viernes presentaba ese programa abierto y además hacía balance del que considera trabajo que se ha realizado al frente del Ayuntamiento de Jódar en estos 4 años. Indiscutiblemente, siempre quedan cosas por hacer. Siempre no vamos a estar nunca totalmente satisfechos, pero en todos y cada uno de los puntos que propusimos en nuestro programa electoral hemos avanzado. Pero hay que ser claros y decirlo, ¿no? Cuando uno llega a una casa y ve la fachada que está mal, como es el caso de nuestro ayuntamiento y de la economía de nuestro pueblo, tiene unas prioridades. Pero además cuando entra a esa casa y ve que dentro está peor todavía, como era el caso de nuestro ayuntamiento, con un endeudamiento muy por encima del que conocíamos, con unas deudas con la seguridad social muy por encima de lo que conocíamos, con embargos que no eran públicos, que no se conocían y que hemos conocido después, con innumerables cuestiones como expropiaciones que se habían realizado no habían sido pagadas por el equipo de gobierno y tiene que asumir esta corporación, pues indiscutiblemente en esos tiempos la intención donde hay que ponerla es en subsistir, en sobrevivir y en ayudar a los vecinos y vecinas de Jódar. Más en cuando a todo eso, a la crisis, a los planes de ajuste del gobierno central, hay que sumarle dos campañas de aceituna, históricamente las peores que se han conocido. De ahí que nuestro esfuerzo durante estos 4 años se ha basado en la supervivencia, y hay que decirlo así, de nuestro municipio. Pero aún así hemos avanzado en todos y cada uno de los puntos en los que nos hemos propuesto. Y aún así tenemos los mejores caminos rurales que se han conocido en muchísimos años en Jódar, las mejores calles que se han conocido en muchísimos años en Jódar. Aún así tenemos un centro de atención para personas con discapacidad que se hace realidad en unos días, o esa casa de la juventud que vamos a poner a disposición también de nuestro pueblo, o esa potenciación de los cultivos alternativos que hace una semana se veía también reflejada en un acuerdo con la Diputación Provincial. Argumentos del alcalde de Jódar, del candidato a la alcaldía por el Partido Socialista en esa comparecencia ante los medios de comunicación. Mientras tanto, en otro partido, en Podemos, continúa la polémica en el seno de ese partido. En el día de ayer, asamblea prevista inicialmente en el salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura a las 7 de la tarde, pero que se trasladaba a una oficina privada en el edificio Talavera, que se iniciaba con más de media hora de retraso a la espera de un invitado llegado desde el círculo Podemos de Úbeda, concretamente Antonio Frías. Asamblea en la que estaban presentes, asistían en torno a 30 personas, intervenía Antonio Sánchez. El señor Rafael López hace unas declaraciones, dice que no hoy, la reunión de hoy es ilegal porque no hay una mayoría suficiente del Consejo Ciudadano para convocar esta asamblea. Pues bien, que yo sepa, estamos 8 miembros aquí de los 11 o 12 que había en el Consejo Ciudadano, hasta del día 15 de febrero. Asamblea Ciudadana, donde, entre otros cargos, secretario general Rafael López, está portavoz Juan David López López. Dice también ser secretario general en funciones porque Rocío, que es la secretaria general, está fuera y delegó en él, y que esto fue una reunión interna de la Secretaría General elegida por internet. Yo creo que aquí pone elección Consejo Ciudadano y Secretario General Casa de la Cultura 18 de febrero. O sea que eso de que la Secretaría General delegara en él, no sé hasta qué punto. Hasta el día 18 de febrero. ¿Dónde? 2 puntos a tratar, elección de Secretario General y elección del Consejo Ciudadano. Entre otros están Mateo Justicia, Ana María Ruiz, del Consejo Ciudadano, Juan David López, Francisco Montalva, Antonio Sánchez, Fernando Herrera, Cristóbal Marín, Mario José López, Andrés Soriano, Manuela Blanco, Blas Díaz, José María Lasena y Juan Angulo. O sea, 13 que componen el Consejo Ciudadano, y de esos 13, como he dicho antes, 8 hemos sido los que hemos convocado la asamblea. no están respetándome a mí. No están respetando de que yo vaya como candidato arriba, el primero en la lista, por Podemos a Ganemos. O sea que por donde lo mires, lo están haciendo muy, muy bien. Muy bien. Entonces yo lo que no explico es por qué dan una cara por un lado y cuando sales por detrás te están apuñalando por la espalda. Eso de verdad, es lo peor que puede dar una persona. Ser de esa forma de ser. Porque cada uno es como es. Pero lo que sí tiene que ser, es persona y ser claro y hablar muy claro. Y cuando diga una persona una cosa, con todas las consecuencias. No. Venir a mi casa, hablar conmigo y engañarme, desde luego no me sentó muy bien.